Se me enredan las palabras cuando trato de explicar la sinopsis de esta historia. Desde que tú ya no estás, mi vida es solo un traspiés lleno de fe y un sueño que aún está de pie. En algún lugar del tiempo aún me abrazo fuerte a ti y me subo en tus zapatos para no dejarte ir. Y aunque yo sé que hay que crecer para vivir, sigues en mí como una luz sin fin. Aunque pase un siglo y envejezca, siempre te recordaré. Pase lo que pase, la princesa aún te espera en el andén. Dentro, muy dentro, dentro, muy dentro. Reencontrarme ha sido lento entre tanta confusión, pero ahora que lo pienso, tú jamás dijiste adiós. Por eso hoy el corazón te siente aquí. Sigues en mí como una luz sin fin. Aunque pase un siglo y envejezca, siempre te recordaré. Pase lo que pase, la princesa aún te espera en el andén. Dentro, muy dentro, me abrazo fuerte a ti.